en donde viviríamos juntos, pero ese plan fracasó. Ay, porque ella sí escogió ese mundo en donde viviríamos juntos, pero ahí no estaba yo. Me salió mala. No era cierto que me amaba, no fui su media naranja, nunca el dueño de su vida. Me salió mala. Yo que todo se lo daba, en mi espalda me engañaba, la gente me lo decía, pero el que ama vive en una fantasía, en donde no escucha nada. Llegaba el otro día y no les creía. Otra dimensión. café de la mañana te robamos una sonrisa. El café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras. Se cansó de estar detrás de ti toda la vida. Pensar en cómo te trató le da ira. Gracias a Dios se fue de ira. Nadie sabe cómo termina. This is a remake. Tú naciste sola y nadie puede controlar. Corazón sincero que no supieron a maltratar. No esperes por nadie. No necesitas a nadie. Pa' disfrutar porque la vida es corta y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé. La, la, la, la. Yeah, baby, no te limites. Que tú ganas y no compites. Envidiosa que quisiera en tu lugar. Pero tú sobresales sin tener que aparentar. Cuando necesites, vive tu vida y no te compliques. Recuerda que tú no eres cualquiera y ponte la muda que mejor estar soltera. Merece que lo vuelva a llorar. Cuando te vea conmigo va a extrañar esa mujer que solo lo quiso amar. De alguien así que más puede esperar. Olvida el despecho y vámonos a joder. Él fue poco hombre pa' mucha mujer. Ella se resignó y no lo quiere ni ver. Se creyó que iba a ganar y le tocó. No necesitas a nadie que te controle, que te traiga a tu vida mal sabores. La vida es una y ya no se vive con flores. Hay tiempo malo, pero vendrán los mejores. Tú eres tú la sal, mueve tu falda. Siempre te tienes porque siempre tú te guardas. Me gusta más cuando tú te mueves de espalda. Independiente anda en su máquina salda. Sé que a veces llega la soledad. Uno siempre busca lo que no es. Sin el lo, sin el lo, sin el lo. Que hagas

No soy la dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. Son las efemérides de hoy. Hoy es el 16 de mayo, es el 136º día del año. Quedan 229 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de la Convivencia en Paz, Día Internacional de la Luz. En Malasia, Día del Maestro. En Costa Rica, Día Nacional del Microbiólogo y del Químico Clínico. Un día como hoy nacieron. En 1906 nació Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano. En 1951 nació Christian Lacroix, modisto y diseñador francés. En 1953 nació Pierre Brosnan, actor irlandés. En 1958 nació Lalo Rodríguez, cantante de salsa puertorriqueño. En 1966 nació Janet Jackson, cantante estadounidense. En 1974 nació Laura Pausini, cantante italiana. En 1986 nació Megan Fox, actriz estadounidense. Un día como hoy fallecieron en 1990 Sammy Davis Jr., cantante y actor estadounidense. En 1995 falleció Lola Flores, cantante y actriz española. En 1998 falleció Enrique Ruiz Vadillo, magistrado español. En 2007 falleció Mary Douglas, antropóloga británica. En 2010 falleció Alfonso Escámez, banquero español. En 2020 falleció Julio Anguita, político español, líder de Izquierda Unida. Estas son las efemérides de hoy. En 1703, el zar Pedro I el Grande pone la primera piedra de la ciudad de San Petersburgo. Esta urbe ha cambiado de nombre oficialmente en tres ocasiones: San Petersburgo, Petrogrado y Leningrado. En 1920, la heroína francesa Juana de Arco es canonizada por el Papa Benedicto XV. En 1986, la OTAN aprueba el plan de Estados Unidos para producir nuevas armas químicas. 1989, reconciliación entre China y la URSS tras 30 años de antagonismo. En 2002, el Parlamento belga aprueba una ley que despenaliza la eutanasia para adultos. En 2005, unos 15.000 campesinos y militantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, llegan a Brasilia tras recorrer 210 kilómetros para recordar al presidente Lula da Silva su promesa electoral de conceder títulos de propiedad sobre la tierra a 14.000 familias. En 2009, Kuwait elige a 4 mujeres como diputadas por primera vez en la historia de ese país. En 2011, el grupo mexicano de sicarios y narcotraficantes, los Zetas, asesinan en 3 días a 31 personas en Guatemala. Estas son las efemérides de hoy. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo.

caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ubaldo Rodríguez Santos, más conocido como Lalo Rodríguez, nació en Río Piedras el 16 de mayo de 1958 y falleció en Carolina el 13 de diciembre del 2022. Conocido artísticamente como Lalo Rodríguez, es un cantante puertorriqueño que comenzó su carrera musical a los 15 años como vocalista en el álbum de Eddie Palmieri, The Sound of Latin Music, que ganó un premio Grammy en 1973. Luego trabajó con otros artistas como Machito y Tommy Olivencia y fue reconocido por su interacción con el público durante sus presentaciones. Su éxito más reconocido es Ven, Devórame Otra Vez, que le valió el premio Canción Tropical del Año en los Premios Lo Nuestro de 1989. Sus álbumes más exitosos incluyen Simplemente Lalo y Un Nuevo Despertar, con canciones como Máximo Chamorro, Tristeza Encantada, Si Te Mentí y No Te Voy a Defraudar. Devórame otra vez, devórame. esta peluca ya no parezco una mujer vieja? No, mija, ahora pareces un hombre viejo. El café de la mañana, humor inteligente. Esto no es bugalú para ti hoy. No te preocupes, baila los choris. Anda, baila sin temor. Sé que te gusta esta vaina, chichoki. Nueva versión. Bien saborioki, estamos perreando. No toma más soki. No te me preocupes, que esto es toki toki. Como tú quieras, te beso el chichoki. Óyelo bien, pues que no es auto. Viene tu novio y está en hoyo. Dile que coja por favor el pluto, porque él no quiere que le baile Kyoto. Óyelo bien. Atrapa, atrapa, canta, canta, canta. Cobando, meta la cagüice. Cobando, meta la cagüice. Cobando, raza one. Sigue, sigue Castro, yo caliente la mente. Yo me mame. Mujer se queda en un buen cuerpo, apetecida por los gatos hambrientos. Se queda con la gana porque yo me la llevo. Ya ven como me le quede con el trofeo. Así que mami, pues prepárate, porque conmigo se sabe de esta vez. Ay, dice que tú eres muy desafiante. Oye, no importa, yo voy a azotarte. Espera que baje para perrearte. Voy a darte fuertemente hasta que plaque. Ay, me di cuenta que venía con tu hermana. No importa, yo llamo a cualquier pana pa' que venga, la entretenga, pues la mantenga desde fuertemente hasta que ella aprenda que a la hora de reguleo no se juega. Y si tu novio se alborota, los metales descargarán en su cabezota, porque este es un chota, no te hagas la boba. Tú quieres que te castigue, pues toda ahora, pues me espero que valga, sea como sea, me apodero. Solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Laura Pausini es una cantante, productora, compositora y personalidad de la televisión italiana que ha logrado múltiples premios nacionales e internacionales por su potente voz y ha vendido más de 75 millones de discos. Sus álbumes han sido exitosos principalmente en Europa, Estados Unidos, Canadá, Siria, Oriente Medio, México y el resto de América. Canta principalmente en italiano y español, pero también ha cantado canciones en otros idiomas como el portugués, el inglés, el francés, alemán, latín, chino, catalán, napolitano, romanol y siciliano. Sus letras hablan principalmente sobre el amor en diferentes formas, problemas sociales ocasionales como el racismo, la guerra, la homofobia, los problemas ambientales y la pobreza. Sus álbumes exitosos incluyen Laura Pausini y Laura, Le Coseche Vi, Desde Dentro y Yo Canto, entre muchos otros. Ganó un premio Grammy al mejor álbum latino pop en 2006 y fue nominada a un premio de la Academia a la mejor canción original en el 2021.